es tu corazón que alaba a Dios. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas. Los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Elohim, Elohim, Elohim, Shaddai, el Dios poderoso.